¿Fluir con la vida o crear mi realidad? ¿Cómo conciliar estas dos cosas? Viene también muy al hilo de lo que hemos compartido hace un momento. Quizás, Esperanza, permíteme que a las personas que siguen el programa, creo que lo hemos hecho en alguna de sus entregas, pero recuerde que yo no tengo conocimiento previo de las preguntas. La producción recoge las preguntas que enviáis, que por cierto, os agradezco porque son muchísimas, y hace un orden y le da un orden que va apareciendo en los programas, pero yo no tengo conocimiento previo de ninguna de las preguntas. Con lo que el hilo conductor que, por ejemplo, en este programa se está dando entre las distintas preguntas, lo está marcando la providencia. Yo no soy consciente en lo que voy contestando del orden de preguntas porque no sé qué pregunta va a venir a continuación, pero todo encaja, todo fluye. Y esta cuestión que plantea un amigo o una amiga viene muy al hilo de lo que venimos compartiendo en este programa. ¿Flotar o crear? ¿Fluir en la vida o crear la vida? Es una cuestión profunda y es una cuestión que creo que de una forma muy sencilla nos puede llevar a la realidad más honda, a la realidad de lo que somos. En la pregunta, si os fijáis, hay una distancia entre el que formula la pregunta y la vida misma. Se plantea, ¿qué hago? ¿Fluyo en la vida o creo la vida? Pero exactamente, ¿qué es la vida? ¿Para fluir o para crearla? Exactamente, ¿qué es la vida? La respuesta que nuestro corazón da es que la vida, como si fuera la poesía de la que hablaba Gustavo Adolfo Bécquer, eres tú. Tú eres la vida y la vida eres tú. No hay disociación posible. No hay separación posible, no hay ruptura posible, no es posible que la vida vaya por un lado y tú vayas por otro, porque tú eres inexorablemente, ineludiblemente, irreversiblemente la vida, y la vida es ineludible e irreversiblemente tú. El conductor es conciencia, lo hemos compartido también ya, y la conciencia es un espejo que refleja la realidad, que refleja la vida. Pero al reflejar la vida se hace tú y tú te haces la vida. No es un reflejo estático, no es un espejo ahí inerte que esté reflejando algo que sucede fuera. No, la conciencia, que es lo que somos, al reflejar la vida se hace uno con la vida y la vida se hace uno contigo. No hay separación posible. Por tanto, crear o fluir la vida, esa vida eres tú mismo. Y por supuesto que la vida que eres tú la estás creando. La estás creando en su integridad, total y absolutamente. Total y absolutamente. Cada uno puede observar toda la existencia y decir legítimamente, todo soy yo. Lo puede decir tú, lo puedo decir yo. Todo soy yo. Dilo conmigo, todo soy yo. Esa es la realidad. No hay nada que suceda en este planeta o en cualquier rincón del cosmos que no seas tú. Todo eres tú porque tú eres la vida en su totalidad, sin ruptura ni separación posible. Tú eres la existencia entera, una existencia que es tan prodigiosa, tan cuántica y subcuántica que dirían nuestros científicos, que hace posible que esto sea real para todos los componentes de la vida. Cada componente de la vida legítimamente puede decir yo soy la vida en su totalidad. Cada componente puede hacerlo y para cada componente es exactamente real. Y esa vida es lo que tú eres y por supuesto que tú estás creando esa vida a cada instante, en el aquí y ahora, de momento en momento. No hay nada que ocurra por casualidad, no hay nada que suceda por azar. Todo tiene ese porqué y para qué profundo en el que tanto insistimos en este programa. Y tú lo estás creando, y tú lo estás creando. Pero claro, la mente ahora aparece y te dice, bueno, si yo creo la vida, entonces no estoy flotando en la vida, porque la mente se empeña en ver en la vida como algo ajeno a ti, pero la vida no es algo ajeno a ti. Flotar en la vida, en clave de lo que te dice la mente, Es muy simple de entender. Tú estás creando la vida, pero no desde la mente. La vida no la creas desde el coche. La vida la creas desde el conductor. Y es el coche el que percibe esa teórica divergencia entre crear y flotar. Pero cuando percibes y te das cuenta que la vida la estás creando como conductor, esa divergencia no existe. Tú creas la vida y a la vez flotas desde el punto de vista de que callas a la mente. Eso es flotar en la vida. Tú la estás creando, ya está. Y cualquier cosa que te diga la mente, de esto sí o esto no, me gusta o no me gusta, por aquí o por allá, dile con el mayor amor: mente, cállate, que tú de esto no entiendes. Y al decirle mente, cállate, que tú de esto no entiendes, flotas. Estás creando la vida, y como creas la vida, no permite la intromisión de la mente en los juicios de la vida, y la actitud para que la mente lo entienda es que flotas. Mente, cállate, floto en la vida. La vida es como un río. Tu vida, la mía, es como un río, el río de la vida. Identificado con el coche, bajo el piloto automático del ego, te has pasado mucho tiempo, quizás muchas vidas, nadando en ese río y nadando contracorriente. Era tu mente la que te llevaba a querer nadar y a nadar contracorriente. Obligaciones, cargas, deberes, quehaceres. Cuantas más cargas, mejor. Tu ego se sentía más a gusto. Incluso con el sufrimiento de esas cargas, el ego se reconocía, se reconfortaba porque se sentía importante en ese nadar contracorriente. En el proceso conciencial y evolutivo por la vía de las experiencias, hay un momento concreto en el que dice: se acabó, ya está bien. Ya voy a dejar de nadar contracorriente. ¿Y qué es lo que la mente entonces indica? Nada a favor de corriente. Pero contracorriente o a favor de corriente, sigues nadando. Sigue habiendo un hacer que para la mente siempre tiene esfuerzo. Siempre tiene como elemento subyacente el esfuerzo. Y siempre tiene como elemento subyacente la meta, el llegar a algún sitio. Puede ser que ya te hayas dado cuenta de que ya está bien de tantas cargas, de tantos lastres, de tantas autolimitaciones mentales. Ya no nada contracorriente, ya empiezas a nadar a favor de corriente, pero sigue habiendo esfuerzo. Date cuenta, sigue habiendo esfuerzo en tu vida. No todo lo que haces se genera desde tu interior con entusiasmo, fluyendo, más allá del tiempo. Porque cuando lo que hacemos está surgiendo de nuestro interior, el entusiasmo y la carencia de tiempo es la norma. Y ya no hay esfuerzo ninguno. Y no hay metas. Si lo que haces, lo haces porque lo disfrutas en ese momento. No hay un querer para mañana, no hay un pensar para después, no hay un desear alcanzar no sé qué. No hay esfuerzo. No hay meta. Pero nadando contra corriente sigue habiendo, a favor de corriente sigue habiendo esfuerzo. Sigue habiendo meta. En tu proceso conciencial y evolutivo, hay un momento también en el que dices: ya está, ni nado contracorriente, pero tampoco nado a favor de corriente. Ahora voy a flotar en la vida. Flotar en la vida significa darte cuenta de que esa vida merece toda tu confianza porque la estás creando tú, aunque escape a la mente la comprensión de cómo lo estás creando. Pero en tu dimensión profunda lo percibes y lo sientes. Esa vida la estás creando tú, eres tú mismo, y por tanto flotas, flotas. Es como cuando en el mar, en la playa, nos metemos en el agua y en ese cielo azul y con ese sol nos tumbamos haciendo en las olas el muerto. Ahí estamos, dejando que las olas nos muevan en su oscilación, y sentimos el agua y sentimos los rayos del sol sobre nuestra cara. Y nos hacemos una con ese agua, nos hacemos uno con ese sol, nos hacemos uno con esa naturaleza. Estamos flotando. Pero flotando, flotando, es cuando te das cuenta que no es que flotes, es que eres tú. No es que estés flotando en el río de la vida, es que tú eres el río, es que tú eres la vida. Es el momento en el que te das cuenta que no es que estés flotando en el océano, es que eres el océano. No es que estés recibiendo los rayos del sol, es que tú eres ese sol. Es que no hay nada que no seas tú. hay una unificación absoluta con tu auténtica esencia, con tu auténtica naturaleza, con la vida misma. Esa unidad profunda con la vida, ese sentir profundamente la vida que eres. Ya no sé nada y tampoco se flota, ni siquiera se flota. Simplemente tienes conciencia absoluta de que eres la vida. Esa vida que estás creando tú y que eres tú en su totalidad, sin excepción ninguna.